Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En 1149 ya. Madre mía. Aquí en directo, pues el teléfono es el habitual, 1797-4878. Y el email lo dice aquí mi querida Estela. Sí, lo que iba a decir. lamansion69@gmail.com. Es que iba a decir mi correo, ¿sabéis? Ya llevo un día hoy tremendo. Agotador. Entonces ya, cuando estoy así agotada, ya no sé ni lo que digo, ¿sabéis? Tengo que pensar. Ya, pero puedes decirlo también, porque te escriban a ti también. Me escriben a la Mansión Radio. Yo prefiero que me escriban a la Mansión Radio. Al Instagram y ahí les contesto. Lo que quieran. Exactamente, porque llevamos una parte, una... Sí, sí. Cada yo llevo ahí las redes y Alfonso lleva el correo Claro, y bueno, y parte de redes también, ¿eh? Redes, él también pone sus cosas, ¿eh? Exactamente. O sea que trabajo bueno. en equipo. Muy en equipo. Exactamente. Total. Hacemos un dúo muy bueno. Pues sí. Agradece un montón. Desde 2015. Ahí está. Gracias por venir a mi vida. Tela. Lo mismo digo. Bueno, pues... ¿cómo estamos ya hoy? Las cabezas. Bueno, que... un saludo. Bueno, para... vosotros también los queremos. Sí, queremos a todos los oyentes. Todos. A todos y a todas. Que os queremos un montón. Que gracias sí. por estar ahí al otro lado. Que nos ayudáis mucho. Sí. Que cuando nos dicen por ahí, os hemos escuchado. Eso es grandioso. Es grandioso. O cuando te dicen, vamos a hacer una foto tal. Y dices, joder, como sí, si fueras sí. aquí. Y dices, madre mía, pues bueno, me encantaría. Y que fuéramos aquí los Rolling Stones, vamos. Sí, sí, bueno, mira, mira. Pues, nosotros encantados. Encantados de la vida. Encantados de estar ahí. Bueno, pues el teléfono, ya lo he dicho, el email también, sí. el Instagram, la mansión también. Radio también. Y bueno, y nos pueden escuchar en www.omcradio.org. Estamos también en ivoox.com, canal La Entrevista Villa Bestia, que ahí es donde subimos los programas, porque es que tenemos, claro, en ivoox, a ver si lo ponemos bien, porque tenemos, sí, lo tres, tenemos que poner bien, sí. tres carpetas, y una de ellas es donde ahora estamos subiendo los programas, y las otras dos pues tenemos que eliminarlas ya. Ya las eliminaremos para que solo quede una y la gente pues no se vuelva loca luego buscando, sí, los programas, claro, claro. grabados. Y luego pues en archive.org también subimos los programas, y luego pues en dos páginas de Facebook, que la va a decir Estela. Sí. En Heavy Metal Nation Radio, eso es. Y en Heavy Snowdez, ahí. Exactamente. Y en los perfiles de Facebook de Onda Berlín La Mansión y Radio Onda Berlín La Mansión. Y la página, exactamente, la página también de sí, del programa. Sí. De Facebook, la página de Facebook que también hicimos para el programa. Bueno, pues vamos con música. Pues mira, nuevo disco de una banda que se llama Nurcry. ¡Hala! ¿Nos vas a poner Nurcry? Sí. ¡Qué guay! Nurcry, sí. Nurcry, como decían ellos. Vamos a poner una canción de este nuevo disco, que es doble, que nos han mandado. Además los tendremos por aquí próximamente. Pues el disco se llama Cuarto, pues en números romanos, una I y luego una V, que es cuarto. Y cuatro en... Sí, en romano, números romanos. Y bueno, pues vamos a poner pues una canción de este trabajo. En concreto se llama, el tema se llama El Sentir, es doble disco, así que vamos a poner, pues por ejemplo, esta canción se llama Enséñame a Sentir, vamos con ello. Vamos con ello, que suene ya. Enséñame a sentir, no queda nada aquí, tan solo un corazón, cansado de vivir, cansado de vivir. Llegaste hasta mí, justo en el momento en que caí, y tu voz me atrajo el viento. Sentir que puedo perder la calma si tú no estás aquí, como un ángel caíste del cielo, una luz en mi oscuridad. Enséñame a sentir, no queda nada aquí, tan solo un corazón cansado de vivir. Enséñame a sentir, no queda nada aquí, tan solo un corazón cansado de vivir. De nuevo a mi ser, quemando pastillas de papel, las cenizas de un destino. Sentir que puedo seguir rompiendo cadenas tras de mí y encontrar a tu lado el camino. Avanzar de nuevo hacia el sol y dejar atrás batallas. Solo puedo, tendrás que ayudarme a luchar. Enséñame a sentir, no queda nada aquí. Bueno, pues ahí teníamos la música de Nurcry, Nurcry, como decían ellos. Pues el nuevo trabajo, doble disco, doble CD. Y muy chulo, ya digo que sí. Pues la verdad es que tenían unos cuantos conciertos, lo que pasa es que los ha tenido que suspender por... Sí, porque por la salud de Quique. Está, lo he visto ahí, sí, que está malito. Y entonces le mandamos mucho ánimo desde aquí a Quique. Claro, hombre. Para que se recupere prontito y nada. Y pronto está otra vez en los escenarios y la banda pues siga haciendo sus próximos conciertos. Bueno, Estela, vamos a quitar este disco y vamos a poner ahora a continuación... El grupo se llama Fome de Noite, que además tú tienes ahí un concierto que van a dar próximamente, el próximo viernes, ¿no? En el Corcón. Sí, en el Diodón. En el Diodón, sí. Avenida, bueno, luego os lo cuento, ¿eh? Luego sí, lo cuento. Avenida de Derechos Humanos, en Madera Corcón, en bueno, entrada inversa, bueno. Ahora después Estela os dice la hora y todo eso. Sí, sí, ahí estaremos. Y lo contaremos en directo. Bueno, ahora mismo vamos a poner Culpable. Culpable. De Fome de Noite. Fome de Noite. Fome de Noite. Próximo, ahí estamos. Próximo viernes 10 de abril en la sala Diodón de Alcorcón, Madrid, Avenida de los Derechos Humanos, entrada inversa, a partir de las 9 de la noche. Vamos con este tema, se llama Culpable del grupo Fome de Noite. Que suene, que suene. Pensando cómo ha pasado, cómo empezó y cómo ha terminado. Todo estaba abierto y se ha cerrado, y en la puerta me he quedado. Todo aquel tiempo ya perdido, me di cuenta que estaba jodido, que ese tren ya ha partido. No podía cogerlo porque se ha ido. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Se me escapó. Tengo que aclarar, aunque nunca me pienso arrugar. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Siento culpable, culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. bueno, la música de Fame, de Noite, Culpable, aquí en el programa La Mansión, en el 1149. Estelita, que nos vamos ahora con Dime, la música. ¿Con qué nos vamos a ir ahora? Bueno, hombre, con la música de Istar, cómo no, que además tiene grande, grande. José Luis Rodríguez Morcuende tiene un concierto precisamente próximamente que nos tiene que pasar el cartel. Nos va a pasar el cartel con la presentación del libro, ¿era, no? Sí, del libro y luego, pues, y luego va a hacer un acústico con el que fue batería de Niágara, José Matos, batería de Balón Rojo y bueno, pues que ahora estaba... Y Javier Mira, ¿no? Y Javier Mira, con Javier Mira también. Otro músico que también lleva la tira de años. Desde Tritón, que bueno... Ya ves, Tritón, pues en cuanto sepamos bien toda la información nos la vamos a dar. Sí, hombre, está nos claro. Nos pase José Luis el cartel, pues, sí, os decimos todo. Sábado 18, sí, pero os diremos exactamente el sitio. Es que no sabemos dónde es todavía. Exactamente, es un centro... Es un centro cultural, pero creo que para ir por San Blas, creo. Sí, por San Blas. Pero no sabemos muy bien la hora ni nada, así que bueno, cuando nos mande el cartel, exactamente, os lo decimos todo. Os lo decimos todo. Pues vamos a poner precisamente esta canción, se llama Lo que quiso el destino, vamos con ello. Ahí teníamos la canción de José Luis Rodríguez de Istar con su disco, el último que ha sacado. Ya nos dijo que sacaría con Morcuende pues otro disco a finales de año y tal. Con Istar ya son unos cuantos también, que lleva... Pues sí, lleva unos cuantos, ¿no? Sí, sí, a ver si lo presenta en directo con Istar, que sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia verlo pues otra sí. vez en directo. Porque ya te digo, hace muchos años que ya no tocan en directo Istar. Pero bueno, con Morcuende sí toca en acústico tal, y bueno, puede hacer los discos de Morcuende sí los puede presentar. Pues sí. Bueno, grande de la música. Pues seguimos aquí en el programa La Mansión Estela. Seguimos y vamos a poner. ¿Qué seguimos pues, ahora? A la señorita Clara Olondriz, Estela. Ah, mira, con Clara Olondriz. Vamos a poner a Clara Olondriz. Vamos a poner, por ejemplo, Alza el vuelo. Una canción y recordar su concierto de mañana miércoles ahí en este lugar que se llama El Perro de la parte de atrás del coche. Ah, sí. Calle Puebla 15. Ahí a partir de las 21 horas, Clara Olondriz lo puedes ver en directo con su banda y la verdad presentando este disco. Y vamos a poner en concreto la canción, se llama Alza el vuelo. Además se lo vamos a dedicar. Sí, sí, además todos a ver allí al perro. Al perro a ver a Clara, ¿eh? Eso es. Y se la vamos a dedicar a la señorita Ana Lavallo, cómo no. A una persona encantadora, maravillosa, que es una curranta que lleva un montón de bandas y la verdad es que a Clara Olondriz pues ha llevado este trabajo y muy bien. Es de agradecer. Pues vamos a poner esta canción, se llama Alza el vuelo. Vamos a ponerte dedicado a ti, Anita. Anita, guapa. Alza el vuelo. Alza el vuelo. Lo que queda de las despedidas, lo que nace de cada encuentro, el destino de la casualidad. Dime que hoy la vida se nos va de gira, que hay espacio para quien no anida, que desnudaremos la perfección. Cuelgo de un quizás, tal vez, y así se riega el corazón. Ese duerme velar que lo intentan, rozo el horizonte, pero espero no haya su final, que sea el viaje. Al vuelo, esta canción de Clara Olondriz presentando el disco mañana en la capital, en el en el Madrid. En el perro. En el perro de la parte de atrás del coche. Ay, joder, la verdad es que se han puesto, se han ido a poner un nombre de la sala. El nombrecito es molono, sí, es fácil de recordar, ¿eh? Sí. El perro de la parte de atrás del coche. Sí, madre mía. Sí, sí, el es un poco largo, así, ¿eh? Es más largo, sobre todo para poner los carteles. Sí, sí. Ellos ponen el perro solo. Sí. Para abreviar, ¿sabes? Para que sea más fácil, ¿no? Para que sea más fácil de decirlo. Para que sea más fácil de decirlo. Bueno, pues vamos a poner una canción de... Ahora vamos a poner... Esta canción se llama No puedo vivir sin ti, de Sobredosis, que el próximo 17 de abril los tendremos en la sala Movistar Arena presentando los dos primeros discos con invitados en el tal. Y bueno, pues vamos a poner esta canción, se llama No puedo vivir sin ti. Vamos con ello, Sobredosis, que suena aquí en el programa La Masión. Bueno, pues ahí están Sobredosis, que van a tocar, pues ya te digo, íntegro los dos primeros discos. Es una oportunidad de que haya tenido de verlos en directo. Sí, sí, sí. Luego a saber si alguna etapa de su vida vuelven a hacer esto, pues no creo. Ya te digo que te toquen íntegro los dos primeros discos. Y para gente, por ejemplo, la verdad es que va a venir muy bien, porque a la gente a lo mejor que no se haya visto nunca, a las nuevas generaciones, tal, no sé qué, que no los han podido ir a ver en su día, pues la verdad es que tienen una oportunidad única de poder verlos. Lo que pasa es que, evidentemente, no es toda la formación original. Desgraciadamente, no todos pueden... No pueden estar todos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues a continuación vamos a poner música de Eloisa de Castro. La verdad es que menudo conciertazo, tío, el otro día. Pues sí. Que dio en directo en el Ateneo. En el Ateneo de Madrid. La verdad es que se llenó el sitio. Y eso está muy bien, ya te digo. Estaba también por ahí los Coles de Lujuria, también estaba por allí de público y tal, y con su pareja y tal. Y la verdad es que, bueno, su pareja pues ha colaborado y, también, sí, en lo también que los vídeos. Sí, Gema, exactamente, que ha colaborado con los vídeos y tal. Y estuvo Mariscal Romero por allí también. Bueno, sí, también. Bueno, la verdad es que había, la verdad es que los músicos que había en el escenario había elegido, bueno, el señor Miguel de Caedis, como no, que aquí lo hemos tenido en el programa y tal, y con su banda Caedis y tal. Y bueno, también eligió al bajista, que era el de Avalanche, y también pues el batería, hombre, el señor Anti, que bueno, yo lo conocía desde Saigón, tal, que ha estado con Ronnie Romero, ha estado con el grupo Los Orblas, bueno, el Anti, el batería, también pues también tiene un badaje. Es que nos escribe un oyente. Ah, sí. Bien, mi, bien, eso, mi primo Jaime, que le mando un besazo muy grande. Ah, muy bien, muy bien, muy guapo. Bien. Guapo. Gracias. O sea, hace un montón, ya te digo, que nos escuches. Que nos escuches. Bonito. Pues ya te digo que la verdad es que el bolo estuvo bastante majo, una hora de concierto más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Sí, hombre, tacó todo lo que es el disco y tal, este que sale Eloisa de Castro, el Gineceo. Y la verdad es que... Bueno, la verdad es que fue un bolazo impresionante. Sí, porque... Allí en el Ateneo, que es que te morías de lo bonito que es. No, además con los vídeos y tal, y hablando... Y los vídeos que hablaban los divulgadores, ¿verdad? Sí, los divulgadores hablaban de todos los... De todas las filósofas que ha habido desde los tiempos antiguos hasta ahora. Exactamente. Y bueno, salían vídeos incluso hablando de las actuales, vamos, de las del siglo XX, que hablaban también. Claro, y la verdad es que estaban, bueno, hablaban también, ¿no? Que, bueno, hablaban ellas incluso, sí, las otras no, pero vamos, que bueno, que estuvo muy bien. Y además, qué emocionada estaba Eloisa. Estaba muy emocionada, estaba sí. Estaba muy emocionada, claro, ver el teatro lleno y tal, que hubo... Es que conseguir eso... Claro, es que era una apuesta muy mucho arriesgada, trabajo, sí, y era arriesgado, sí. Exactamente. Porque ahí, a lo mejor no todo el mundo va, o yo qué sé. Es un sitio que... Lo va a llevar a Burgos también. A Burgos también, sí. Burgos lo va a llevar también, y la verdad es que merece la pena. Ya te digo que vayáis a verlo, o lo recomendamos. Y bueno, vamos a poner hoy esta canción que se llama Sefo de Lesbos. Y vamos con ella, que suene aquí en el programa. We'll be right back. Pues se subió también José Pardial. Ah, José Abbas, Pardial, sí. Sí, de invitado. Y Dani de la Época. Y Dani de la Época, exactamente. En cada una canciones diferentes, cada uno salía, pues. Sí, salieron ahí, fueron los invitados. Hombre, la verdad es que estuvo bastante bien. Sí, sí, la verdad es que sí. Estuvo chulo el concierto del otro día. Bueno, pues vamos a poner música ahora de este grupo que se llama 1984 Estela, que es el tercer disco. Que estuvo viéndolo con Badana en la sala esta Barracudas y tal, que tocaban. Ah, sí, ya sí. Voy recordando. Es que son tantos conciertos, ¿no? Estela, es que son tantas cosas que ya menuda laguna tengo ya, sí. Bueno, pues vamos a poner esta canción. ¿Qué canción quieres que pongamos? Pues a ver, el Club de los Perdedores. Venga, va. Vamos con esta canción del disco de 1984 que se llama Tras la Tempestad. Vamos con ello. Mirada, La verdad es que mola los estribillos porque el club de los perdedores es fácil, el club de los perdedores. Es fácil luego para que la gente luego lo recuerde, Estela. Claro, claro. Mola, mola. Bueno, mola. Pues después de 1984, la verdad es que tiene un nombre molono, de los cómics que había en los años 80, que se llamaba 1984, la película, y bueno, también había pues... El libro también, había un libro, sí, también que se llamaba así. Bueno, vamos a continuación con una banda que en principio iban a tocar el 9 de mayo, pero al final el concierto ese pues lo han tenido que trasladar para otra fecha, se llaman Rojo Fuego. Ah, Rojo Fuego, pero sí. Bueno, cuando tengan otra fecha pues ya la diremos aquí, ya sabéis que nuestra sección de conciertos era la sí, que la vamos a decir Y ese concierto del 9 de mayo pues está aplazado, va a otra fecha. Pues vamos a poner, pero eso sí, la música va a seguir sonando de la gente de Rojo Fuego. El tema se llama La sombra del caballero. Vamos con él. We'll be right back. primer disco de Rojo Fuego. El tema se llama La Sombra del Caballero. Bueno, seguimos aquí, Estelita. Sí, dime. El programa La Mansión. Tenemos pensado poner una banda que el próximo sábado por la mañana tocan en directo. Se trata de estos que se llaman Sons of the Fallen, puede ser. Exactamente. Estás hablando. Correcto. Pues vamos a poner esta canción. Lord is my lamb, look before my hand, he's gone without my hand, we're born to war. The war is the war, it's not a crime, the death of our God is under men, men, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God. Now. Bueno, Estelita, ya la sección de conciertos que tenemos por aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner el de fondo del alma, que ahora luego pondremos la canción del nuevo disco, pues entera. Doble disco también del alma que han sacado. Estelita, vamos con sección de conciertos. Adelante, Avanti. A ver, espera, voy. Avanti a toda vela. Ya voy. ¿Qué tiene ahí unos cuantos? Tengo unos cuantos, sí. A ver, empezamos por aquí. Por el 8 de abril, o sea, si mañana miércoles. Eso es. Que estará Claro Londres, que ya lo hemos dicho antes, en el perro de la parte de atrás del coche. Calle Puebla 15, Metro Callao. Se abre a las 9 de la noche, anticipada 12, taquilla 15. Luego, el jueves 9 de abril, estará Armando de Castro en Sala Rugby. Avenida Brasil 3, Metro Nuevos Misterios. Santiago de Naveu no, que ahora está cerrado. O sea, que vais a Nuevos Misterios mejor. Y luego, a las 8 y media se abre, inicio a las 9, anticipadas 15, taquilla 20. Y van a estar de artistas invitados Paco Laguna de Bus, Leonor Marches y de Santa, Púrpura, Ido y José María Guzmán de Cadillac y Solera. Luego el viernes 10 de abril estarán Milion Terio y Atroner en The Good Father Rock Club, calle Patricio Fufo 24, Metro Portazgo. Se abre a las 9 y media, taquilla 12 euros hasta completar aforo. Luego están Agujero y Placer Clandestino en Entre Das Rock, Avenida de Oporto 40, Metro Pañel. Anticipada 7, taquilla 10. Se abre a las 9. Los Grandes Fame de Noite, igual que Los Agujeros y todos los demás que he dicho, estarán en Diodón Musical Pub, Avenida de Derechos Humanos 1, cercanías de San José Valderas, Metro Parque Lisboa. A las 10 de la noche y es una taquilla inversa. Esta que si te gusta, o sea, tú vas, entras y si te gusta luego le pagas. Luego estarán Dragonfly, Trago Mortal y Mick Dog. Están en la Sala Rugby, la Avenida Brasil 3, Metro Nuevos Misterios. Ahora, apertura de puertas a las 8, anticipadas 15,60. Matando Gratis y Tres Pollos estarán en la Sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. A las 8 y media se abre, anticipadas 12, taquilla 14. Luego el sábado 11 estarán Sons of the Fallen y Silver Wave, están en la Sala Trinchera, calle Josefa Díaz 4, Metro Portazgo. Se abre a las 12 de la mañana y la entrada son 5 euritos, que esto es sesión... Bermud. Luego Dunedain estará en la Sala Copérnico, calle Fernández de los Ríos 67, Metro Moncloa. Se abre a las 8, entradas 22 euritos. Luego Sangre Sur Rock, que estarán Metal Legion, Percutor, Ursus, que vienen de Colombia, que hacen trash, y los heavy metaleros de Ecuador, XXX, o sea, 3X. ¿3X? Y luego estará en Revilife, en la calle Los Cávilas 4, Metro Puerta de Arganda. Anticipadas 18, taquilla 20. Y se abre a las 6 de la tarde. Y luego Penadas por la Ley y Bandida están en la Sala de Trinchera también, en la calle Josefa Díaz 4, Metro Portazgo. Anticipadas 12, taquilla 15, a las 8 y media. Aquí se abre a las 8 y media. Perfecto. Muy bien. ¿Y alguno más? Ah, pues mira, tengo otro aquí. Pero este es el viernes 17, que lo tengo que apuntar y copar el próximo día, pero bueno, lo puedo decir. Ah, sí, lo sobredoce, sí. No. Retales. Ah, Retales. Retales. Bueno, los grandes Retales, es verdad. Casa de la Música de Fuenlabrada, Parque Huerto del Cura, calle Valdemorillo. Que es la cercanías Fuenlabrada. Bueno, cercanías Metro. Sí. La línea 12, sí. Fue la hora central, gratis, a las 8 y media. Eso es. Muy y sobre dosis, que también, bueno, eso ya los diremos. La Movistar. La Movistar Arena. Exactamente. Bueno, Estelita, vamos a poner ahora Del Alma. Vamos a poner esta canción. El otro día pusimos esta que se llama Maldito sea mi día. Y vamos a poner ahora de este disco, que es doble, ya te digo que de la parte compaña está la parte santa, y ahora hay una parte que se llama santa y la otra parte que se llama compaña, en el doble disco. Y en la otra parte, que es la de compaña, el tema se llama Te vi nacer. Vamos con esta canción aquí en el programa La Mansión. Música. en el temblor de tus pasos, recorridos marcha atrás, tu historia ya. La canción, y bueno, ya acabamos el programa de hoy, Estela. Vamos a cerrar pues con Trago Mortal. Ah, con Trago Mortal, qué guay. Sí, hombre, con una canción de que precisamente han hecho, pues claro, ellos empezaron haciendo tributo a Barricada y tal en su día, y luego ya hicieron sus temas propios, que es lo que mola, ya te digo, que sus temas propios. Y ellos pues han grabado ahora pues una canción con Alfredo de Barricada y tal, y vamos a poner pues esta canción para finalizar el programa de hoy. Esperemos que os guste. Recordad que el próximo viernes 10 actúan Trago Mortal, el grupo de Talavera de la Reina. Actúan en directo con Dragonfly, que son de la zona del Levante, Comunidad Valenciana. Y la otra banda, los Neil Hoth, ¿de dónde son? Pues yo creo que son de Madrid, ¿verdad? De Madrid también, son de Madrid, exactamente. Son los únicos de Madrid, sí, en la sala Rockville de Madrid. Pues vamos a cerrar el programa con Tu Cuerpo, de esta versión, con Alfredo de Barricada, y esperemos que os guste y que nos sigáis escuchando, que es de agradecer un montón que ya tenéis. Eso. Bueno, hasta pronto. Vamos con esto, con Trago Muerto. Ay, bueno. Vamos a poner ahora la canción entera, pero me acaban de informar que el concierto se ha cancelado. Dragonfly, que no pueden actuar en Madrid y tal. Bueno, pues no pasa nada, para la próxima ocasión. Bueno, pues vamos a cerrar con esto, ya te digo, Dragon Mortal, para finalizar el programa de hoy. Hasta pronto, vamos con ello. Tu Cuerpo. Con miedo.